Para amarte dejaré mis calles e iré tras de ti. Para amarte cambiaré el camino y hasta hoy recorrí. Me muero por sentir tu piel, poco a poco quiero recorrer lo que en sueños una y otra vez te juro yo hice mi amor. Amor, necesito tanto de ti que voy a dejarlo todo, todo, hasta encontrarte. Y cuando estés en mis brazos, tú serás al fin parte de mí. Oye, para amarte dejaré mis calles, me iré tras de ti. Para amarte cambiaré el camino que hasta hoy recorrí. Me muero por sentir tu piel, poco a poco quiero recorrer lo que en sueños una y otra vez te juro yo hice mi amor. Esta noche tengo que decirte lo que siento aquí. Unas ganas locas de abrazarte, de hacerte feliz. Regálame tu corazón, vente hasta mi habitación. Esta noche muero poco a poco por estar contigo. Ámame, te quiero, me quieres, lo sé. Yo quiero sentir el placer, tú quieres sentir el calor de mi piel. No quiero esperar ya más el momento de amarte, me muero por ti. ¿O acaso no comprendes que te quiero junto a mí? Ámame, te quiero, me quieres, lo sé. Yo quiero sentir el placer, tú quieres sentir el calor de mi piel. Quiero saciarme de ti, ya no me trates así. Esta noche te doy mis caricias, mis besos de miel. Contigo quiero hacer realidad todos mis sueños, amor. Es que te quiero, niña. ¡Cómo! Y toda mi música es para ti. Óyela. ¡Óyela! Cuando pasas tan indiferente, no imaginas mi amor. Yo hago todo, todo lo posible por llamar tu atención. Qué ingrato resulta esperar cuando tanto amor quiero entregar a quien se roba cada instante de mi pensamiento. Ámame, te quiero, me quieres, lo sé. Yo quiero sentir el placer, tú quieres sentir el calor de mi piel. No quiero esperar ya más el momento de amarte, me muero por ti. ¿O acaso no comprendes que te quiero junto a mí? Ámame, te quiero, me quieres, lo sé. Yo quiero sentir el placer, tú quieres sentir el calor de mi piel. Quiero saciarme de ti, ya no me trates así. Esta noche te doy mis caricias, mis besos de miel.